es muy difícil poder seguir sosteniendo a esta altura del siglo, a esta altura de los acontecimientos, una postura que vaya en contra de la dignidad de las mujeres y de la igualdad. Ya creo que es imposible que no te haga ruido ya, ¿entendés eso? Así que bueno, yo creo que todo es cuestión de tiempo, cuestión de construcción, o como siempre me gusta decir a mí, de desconstruir para volver a construir algo mejor.